Va a ser un momento muy importante. Todos los medios de comunicación estarán al tanto del comienzo, en unos meses, de las obras de ampliación del Canal de Panamá. Pero también en esta historia hay una... La cara B. En el capítulo anterior, a finales del siglo XIX comenzó a construirse el Canal de Panamá. Años después, la quiebra de las obras implicó la venta de los derechos a Estados Unidos. Hubo una rebelión interna. Se declaró la independencia del país, que se separó de Colombia. En los acuerdos, la franja del canal quedó bajo control norteamericano. Desde Washington se apoyó a partir de entonces un linaje de dictadores en Panamá. Todos ellos cedieron la totalidad de los beneficios del canal que conectaba el Atlántico con el Pacífico. A cambio, la Casa Blanca aseguraba la permanencia en el poder de esos dictadores. El último de ellos fue Arnulfo Arias. Una revolución interna llevó al poder en 1969 a Omar Torrijos. Desde un principio, Torrijos intentó devolver el dominio sobre el canal a Panamá. Fueron en contra de él. No pudieron acabar con su poderío, con su fuerza y con su influencia en la sociedad panameña. Y en 1977, el presidente Jimmy Carter tuvo que firmar el acuerdo de cesión. Todo cambió a partir de la llegada de Ronald Reagan al poder. Uno de sus objetivos era devolver el control del canal a Estados Unidos. Torrijos se resistió y contra él comenzó una terrible campaña. Murió en un accidente de avión inexplicado el 31 de julio de 1981. Tras meses de inestabilidad, ocupó la presidencia Rubén Paredes. Todo volvió según el guión. Los nuevos acuerdos entregaron de nuevo el dominio del canal a Estados Unidos a través de empresas norteamericanas. Pero años después, nuevamente, todo se torció. El siguiente gran capítulo de esta historia se escribió el 20 de diciembre de 1989. Ese día, en la mayor ofensiva militar desde la guerra de Vietnam, Estados Unidos invadió Panamá. Hubo miles de muertos. A la ofensiva se le denominó Operación Causa Justa. La lideró el propio presidente de los Estados Unidos, George Bush. Al mundo entero se le narró una versión oficial. El objetivo de aquella campaña militar era Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá. Fue capturado y enviado a una prisión en Florida. Se le acusaba de ser uno de los más importantes capos de la droga en el mundo, traficante, corrupto y violador de los derechos humanos. Había que salvar a Panamá y al mundo entero. Noriega representaba lo peor de las dictaduras militares. Se convirtió en el enemigo número uno del mundo entero, el personaje más deleznable de la Tierra. En el posterior juicio se le condenó a 40 años de cárcel. Entre otras acusaciones, se le vinculó con el cártel de Medellín, que sacaba la droga desde las selvas de Colombia rumbo al resto del mundo. Con el tiempo se han conocido detalles que sirven para tener algo más clara una verdad que durante mucho tiempo se escatimó al gran público. No deja de ser extraño que tras la muerte de Torrijos, Noriega fuera patrocinado a la cúpula del poder por parte de los mismos Estados Unidos. De hecho, fue uno de los hombres determinantes a la hora de devolver el control económico del canal a los vecinos del norte. De hecho, hoy se sabe que en las elecciones de 1984 la CIA financió la campaña electoral del candidato próximo a Noriega. Las ganó, sin embargo, la oposición de Nicolás Barleta, miembro del partido que había fundado el asesinado Torrijos, fue quien acabó ocupando finalmente la presidencia. La inestabilidad se adueñó del país y movimientos rebeldes financiados desde el exterior y campañas interiores para limpiar el camino a Noriega hicieron el resto. La colaboración entre Noriega y Estados Unidos venía de atrás. Que popularmente se diga que Noriega era agente de la CIA no es casualidad, ni siquiera falso. En 1989, el propio director de la CIA, William Casey, llegó a decir públicamente, y está publicado en el periódico Los Angeles Times, que Noriega estaba prestando valioso apoyo a las campañas antidroga de Estados Unidos en Centroamérica. Incluso se refirió a Noriega como mi chico. De hecho, Noriega había sido formado como militar en la llamada Escuela de las Américas, una base militar establecida en Panamá en 1948 y en la que se formaron y adiestraron algunas de las guerrillas que apoyaban a dictadores americanos. Además, durante el juicio que se llevó a cabo contra él, quedaron a descubierto sus vínculos con la D2, la inteligencia de Guatemala. El objetivo de Noriega, en esos círculos y según quedó demostrado, era proporcionar a Estados Unidos guerrilleros para los escuadrones de la muerte que durante esos años actuaron en varios países americanos defendiendo a diversas dictaduras. Pero Noriega se volvió díscolo. En sus cambiantes arrebatos decidió no apoyar a Estados Unidos, reclamar el canal y dejar de colaborar en la lucha contra las drogas. Tras la invasión de Panamá, el tráfico de estupefacientes en el país aumentó. El nuevo presidente Guillermo Endara tuvo en su poder un listado de 14 empresas que blanqueaban desde allí el dinero de la droga procedente de Colombia. Así, durante los años 90, Panamá se convirtió en el mejor carril para el tráfico de estupefacientes. Un agente de la DEA, la Agencia Antidroga del Gobierno de los Estados Unidos, hizo unas revelaciones sobre lo que estaba ocurriendo en aquellos años en los que Noriega formaba parte de esta agencia. Ese agente era el director de la DEA en Honduras, uno de los hombres importantes de la diplomacia norteamericana en el continente. Se llamaba Celestino Castillo. En sus memorias aseguró lo siguiente textualmente: en mis informes anoté los nombres de los traficantes y también el destino, trayectoria y punto final de cada vuelo. Cada mes, centenares de aviones llevaban cocaína a los compradores y regresaban con el dinero destinado a la gran lavadora del Istmo de Panamá. Esta droga se acumulaba en dos hangares de Ipopango, propiedad de la Agencia de Seguridad Nacional y de la CIA. En consecuencia, con el arresto de Noriega no se benefició la lucha contra el tráfico de droga. Fue a peor. Y eso, que su teórico líder ya estaba en la cárcel. La invasión de Panamá fue, por tanto, una campaña para eliminar a un amigo que se había vuelto díscolo y que ya no representaba una ayuda para Estados Unidos. También se supo, gracias a comisiones internas, que el dinero que se usó para financiar diversas campañas electorales de candidatos próximos a Estados Unidos en aquel país, en Panamá, salió de diferentes cárteles de la droga en Colombia. Y es que las dudas sobre quiénes están en todas las piezas del puzzle del tráfico de drogas siguen vigentes. En 1999, Michael Grosso, el presidente de la Bolsa de Wall Street, visitó Colombia y se adentró en la selva. Se entrevistó con el líder de las FARC, la acusada como narcoguerrilla por parte de Estados Unidos. Se hicieron fotos. Apenas hubo escándalo por ello. Y eso, que el interlocutor del economista norteamericano fue nada menos que Raúl Reyes, el hombre que fue abatido hace dos años por el ejército colombiano. En una rueda de prensa posterior, Grasso aseguró: pese a su apariencia, Raúl Reyes, con su uniforme de campo y su M16 al hombro, sabe bastante de inversión y mercados de capital extranjero en Colombia. Tras la reunión, Grasso le invitó a él y a Manuel Marruanda, alias Tiro Fijo, también muerto recientemente, a visitar la bolsa neoyorquina. ¿De qué habían hablado? ¿Para qué? ¿Para qué proceso de paz? Dijo Grosso que todo se había tratado de hablar de un intercambio de capitales. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.